12 y 17 minutos. Hoy en la mañana de Radio Brique vamos a despedir más bien el ciclo de debates protagonizado por los alumnos del IES Las Cumbres. Desde noviembre de 2018, del año pasado, hasta hoy, hemos conocido las opiniones de nuestros jóvenes en materias como violencia de género, homofobia, redes sociales, acoso escolar, justicia, incluso videojuegos o consumismo. El cierre de la temporada del proyecto de colaboración entre el Instituto IES Las Cumbres y la emisora municipal coincide con el fin de curso. Es por tanto por lo que el tema escogido en el día de hoy será la educación. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard hoping to pass. La educación es la mejor inversión de futuro de cualquier sociedad, tanto como factor de desarrollo personal y colectivo, como elemento determinante en la disminución de la desigualdad. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del 48. Su artículo 26 reconocía el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad, la obligatoriedad de los niveles elementales, la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores o el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos. Esta declaración fue el punto de partida de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, encargada de elaborar la Constitución de 1978 para desarrollar el artículo 27, que es el que recoge el derecho a la educación en España. Desde entonces, las Cortes Generales han aprobado varias leyes orgánicas relativas a la educación. En el 85, la LODE. En el 90, la LOCSE. En el 2000, la LOE. En el 2013, la LONCE, que está vigente en la actualidad y que, según ha anunciado, seguirá vigente para el próximo curso, pero el pasado febrero de 2019 se aprobaba ya para tramitar la Ley Orgánica para la Reforma de la Ley Orgánica de Educación, la LOLOE, también conocida como Ley Cela. ¿Qué opinan los escolares sobre los cambios de las leyes? ¿Qué les parece el actual sistema de aprendizaje? ¿Cómo la globalización y la transformación digital están cambiando las metodologías docentes? A todo esto y a muchas cuestiones más vamos a dar respuesta hoy en el último foro de opinión del ciclo de debates que desde comienzo de temporada hemos abordado con los alumnos de primero de bachillerato del IES Las Cumbres. Hoy tenemos también un grupo de representantes de alumnos de primero de bachillerato que llegan acompañados del profesor de filosofía, José Paz, a quien damos la bienvenida. José Paz, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y también damos la bienvenida pues a Miguel Ángel Solana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Juan María Canca, buenas Hola. Tardes. Natalia Martel, muy buenas. Y nos acompaña asimismo Natalia Arena, buenas tardes. Hola. Bueno, pues con los cuatro y también con el profe de filosofía vamos a debatir sobre educación, un tema que además me decías antes de comenzar en antena, ellos ya han trabajado en clase, ¿verdad? La verdad que sí, cuando empezó el proyecto de la radio, pues decidimos que había que tratar en los temas que íbamos a tratar en la radio, tener un día a la semana, al menos, en el que pudiéramos debatir en clase y guiáramos un poquito el debate para después en la radio que ellos vinieran más preparados, ¿no? Y ya está, este tema lo hemos tratado en clase una vez y con algunos alumnos dos veces porque quedó debate para muchos y la verdad que muy bien. Bueno, pues ellos tienen, desde luego, opiniones en torno al ámbito de la educación y en torno, bueno, pues a diferentes aspectos concretos. Vamos a comenzar, si os parece, ¿no? Y vamos a comenzar por el tema de las evaluaciones, porque acabáis de salir de ellas, ¿no? No sé si habéis tenido hoy algún examen, porque el curso termina el martes, si habéis tenido, ¿no? Pero esas evaluaciones están ahí y toda la presión que supone examinarse al final de cada trimestre y especialmente en este, que es el de el fin de curso, es excesiva. ¿Se puede educar sin exámenes? ¿Qué opináis vosotros? Abrimos el debate con esta pregunta. Venga. Pues bueno, yo creo que perfectamente se podría opinar, se podría examinar a una persona sin realizar un examen o un test en los que se evalúen los conocimientos, ya que tú en una clase normal puedes realizar ciertas actividades en las cuales tú, con la observación, la participación del alumno y otras demás cualidades que el alumno presente de manera activa, tú puedes mirar cómo, según el comportamiento del alumno, ese alumno está capacitado o cualificado para ciertas cosas o no. No tienes la necesidad de coger, plantarle un examen a ese alumno, y más ahora que son los finales y te agobias un montón, y hacerlo pasar realmente mal. Hay casos que se han dado ya en nuestro instituto, en otros, y extremos incluso, en los que los alumnos se agobian un montón porque es normal, se ven agobiados, tienen una presión enorme encima, y ha habido casos, pues ya te digo, desde suicidio hasta papeles mojados por lágrimas, un montón, vaya. Y yo creo que, y además estoy a favor, que se puede aprobar un curso tan difícil como es bachillerato sin exámenes, vaya, con actividades, trabajo, etcétera. Natalia. Yo también pienso lo mismo que Miguel, y aparte incluiría a las actividades el realizar proyectos, porque, o sea, viéndonos reflejados en sistemas educativos del mundo, los que están más avanzados realizan más proyectos en los que desarrollaban también la creatividad, que ese tema lo tocamos en clase, y que creo que la creatividad es un punto muy importante, porque las clases de hoy en día se ríen por una estructura y nadie se sale de esa estructura. Comienza la clase, se da el temario, mandan ejercicios, se explica, a veces sí, a veces no, y actividades pagadas y estudias, y te estudias un tema, lo vomitas en el examen y ya está. Entonces, lo vomitas, eso sí es muy fácil. Sí, lo vomitas en el examen, no te acuerdas. De hecho, yo tengo la prueba de que hoy he hecho exámenes de otro trimestre y no me acordaba. Y entonces desarrollar la creatividad puede ser un punto muy positivo para a la hora del aprendizaje. La otra, Natalia. Bueno, que yo quería decir lo mismo que ellos dos, pero además quería añadir que hay personas que los exámenes se ponen muy nerviosas o atacadas de los, yo qué sé, que les cuesta trabajo concentrarse del todo y plasmar todo lo que saben en un examen. Por ejemplo, en mi caso, a veces estudio mucho y no sé resumir, y a lo mejor en el tiempo que tengo me tengo que concentrar del todo y me cuesta. Es decir, que no lo plasmo todo lo que sé, y a veces me da coraje a mí misma de no haberlo hecho todo lo bien que podía hacerlo. Entonces, pienso que el trabajo que yo he realizado en un examen puede que no esté bien evaluado. Claro. Juan María, a ti te queda estar a favor de los exámenes, porque ellos tres están en contra, así que... Yo estoy a favor con ellos y comparto su opinión, y porque tú, por ejemplo, tú en un examen puedes tener un mal día, puedes tener problemas personales y te puede salir mal el examen, pero tú te puedes saber muy bien la asignatura y el contenido del examen. Una cosa es que te salga mal. Y hablando también de los exámenes finales, por ejemplo, yo personalmente, yo cuando entro a septiembre, hombre, yo la verdad que ganas de estudiar no tengo nunca, pero me tengo que poner, y cuando me pongo, cuando entramos en el instituto, me pongo más, pero ya conforme va pasando el año me pongo menos, y ahora veo yo de que se me juntan todos los exámenes junto con los finales y otro, y esta etapa es la peor que hay para exámenes. Bueno, vosotros pensáis que se puede evaluar, por tanto, sin exámenes. ¿Qué dice el profesor? Yo sé que no quiero opinar, pero es que le toca de lleno. Me gustaría no opinar y que fueran ellos los que dieran su opinión. Pero sí, podría haber otras maneras. Yo creo que han dicho ellos bastantes pistas, ¿no? Y bastantes ejemplos de lo que podríamos hacer los profesores. Lo que pasa es que, bueno, cuando estamos habituados a hacer siempre lo mismo, cuando una institución como la educación pública lleva haciendo lo mismo durante tantos años, es difícil sacar caminos nuevos, mostrar a los compañeros docentes que se pueden hacer otras cosas, que se pueden evaluar de otra manera, y que no sea el examen la prueba única, ¿no?, que hace que los niños tengan su nota final. Normalmente la mayoría de las asignaturas es el examen de memoria, en el que uno estudia los contenidos, como dicen ellos, ¿no?, los vomitas en el examen, y a los dos días, como dicen ellos también, no te acuerdas de nada. Yo siempre le digo que algo se acordarán, pero ellos dicen que no se acuerdan de nada. Y que al final es verdad que es la única manera que se suele dar, ¿no?, en los centros educativos. Y deberíamos explorar otras maneras, la verdad. Natalia Martel. Que, por ejemplo, mis padres son profesores los dos. Y, pues, mi padre es más práctico, pero mi madre pone exámenes teóricos de teoría y de exámenes de... Es como es economía, pues tiene las dos cosas. Y entonces yo a veces le digo, mamá, pero ¿por qué no cambias el método? Porque siempre exámenes. Y a veces plantea trabajo y proyectos y lo relaciona con la realidad, me hace caso. a veces. Pero por esto, que lo que quiero decir es que si los profesores lo intentan, yo creo que es posible de cambiar eso. Porque saben, yo creo que saben perfectamente de que los alumnos no están aprendiendo de esta manera. Y de que hay otras maneras mucho más efectivas. Para evaluar, ¿no? Dime, sí. Dime. Yo creo que, como ha dicho mi compañera Natalia, me ha gustado un montón su punto de vista, y creo que se debería de premiar en el sistema educativo actual un montón la creatividad. Si nos damos cuenta y nos ponemos a revisar un poco el panorama así de cómo está yendo el mundo actualmente, los negocios nuevos y más llamativos son los que más dinero generan. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, Un tema que hemos tratado aquí ya en la radio, mis compañeros del centro y en las cumbres, el tema del gaming, de la industria de los videojuegos. Es un tema muy nuevo, muy novedoso, que es un boom enorme. Y claro, si tú eres creativo y te metes en este mundillo, vas a generar una cantidad de dinero flipante. Para colmo, vas a estar trabajando de lo que te gusta, que, para mi opinión, es lo mejor que puedes hacer, trabajar de lo que te gusta. Y con esto mil cosas, si tienes la creatividad que puede tener, yo qué sé, un artista o algo así, pero lo enfocas de manera, yo qué sé, a la ciencia, pues imagínate tú la de cosas y la de brutalidades que puedes hacer en tu campo, evidentemente. Yo, para mí, creo que el punto más a destacar sería la creatividad. Natalia Arena. Yo quería puntualizar una cosa que ha dicho Miguel, que yo creo que se debería de premiar la creatividad, pero también el esfuerzo. Porque, como ha dicho Natalia, ella estudia un montón, bueno, ella y todo. Y en un examen no le da tiempo a poner todo lo que sabe. Un examen parece que es una prueba de velocidad. Porque a veces no da tiempo. Y realmente, vale, las notas son importantes y es verdad que la educación está regida por notas y son importantes. Pero en verdad un número no te define. Para eso están las palabras las que te definen. Un número es eso, un número, nada más. No te tiene que influir de manera tan directa. Yo imagino que todo esto lo compartirán mucho vuestros compañeros que han hecho selectividad este año, ¿no? Sí. Eso sí que te determina de cara al futuro. Sí, eso sí. Eso ya... Te dices lo que puedes hacer y lo que no. Por un número. Exactamente. Y si te sale mal el examen, o tiene un mal día. También. Y yo voy a decir que estoy de acuerdo con mis compañeros porque la creatividad tendría que ser premiada y más que nada, por ejemplo, en el bachillerato de Chillón. Sí. Que es de arte, la creatividad es fundamental y clave, porque si no tienes creatividad no tienes con qué te pueden evaluar los maestros, que también es una cosa esa. En arte, por ejemplo, las asignaturas que son prácticas, nosotros, hombre, si para ti hace un cuadro es como hace un examen, yo no lo veo igual, pero, hombre, es una forma de evaluar, pero eso también depende de la asignatura, si es más práctica o más teórica. Y también iba a decir que... Ya se me ha ido. Para ti, promover precisamente la creatividad es uno de los elementos en los que coincidís todos, sí. ¿No? Que me acordaba de que, por ejemplo, también de que lo que ha dicho antes Natalia, lo de vomitar algo en el examen, eso también influye mucho si la asignatura a ti realmente te gusta, porque yo que estoy estudiando algo que me gusta, a mí que se me quede algo de arte es muy fácil, pero por ejemplo, si me tengo que estudiar algo de filosofía, algo me cuesta más porque es algo que no me llama. No me llama. Cuesta más trabajo asimilar los contenidos, ¿no? Miguel Ángel. Sí, que es verdad lo que dice mi compañero Juanma, y lo veo muy mal en el sistema educativo actual, que es que te ponen unas asignaturas que, por ejemplo, a ti, si no ves que van a tener utilidad, pues te las tienes que estudiar igualmente, ¿no? Tú a lo mejor no les vas a ver utilidad para tu futuro y no puedes elegir entre cambiarlas por otras asignaturas que a ti a lo mejor te importarían o te parecen mejores. Y también he de destacar que hoy en día la educación va muy ligada al tema política, porque actualmente, gracias a Dios, vivimos en una democracia y cada 4 años tenemos elecciones. Cada 4 años, por norma general, suele salir un partido nuevo que entra en el poder, por norma general, actualmente no. Pero bueno, es eso, que cada 4 años básicamente se cambia la legislatura en base a la educación. Por lo tanto, cada 4 años tenemos una educación distinta y yo eso lo veo bastante mal. Creo que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de ponernos de acuerdo en crear una legislación sobre la educación y mantenerla permanente, pero que se pueda cambiar. O sea, que sea permanente, pero que tú puedas cambiar puntos negativos, pero no cada 4 años, sino, yo qué sé, cada X tiempo en los que tú veas un punto negativo y luego decidas cambiar. Juanma. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel, porque es que cada 4 años salen leyes nuevas que como que implantan como una criba nueva, una forma de hacernos que haya gente de que para entrar a la carrera se vea más agobiada y vea más dificultades. Que cada año las notas de corte suben y bajan y todo eso, y cuesta más trabajo, y cada 4 años veo yo como que cambian las leyes y que cambian la manera como de cribarnos. Y eso es una cosa que también quita las ganas de estudiar y todo eso. ¿Por qué creéis vosotros que cambia tanto la normativa relativa a la educación? Llega un gobierno, como vosotros decíais, ¿no? Y crea su propia ley, llega otro, la cambia, crea su propia ley, opiniones, dependiendo de el signo político, de la tendencia ideológica de uno u otro, ¿no? Principalmente, claro, que es donde llega el cambio. Perdona que te interrumpa, sí, ¿no? Que yo creo que es eso, que cada partido llega, implanta su ideología en base a la educación y la plasma en una ley y ya está. Y no les importa y no se centran en lo que sufren las demás personas y simplemente implantan su ideología. Si un partido es de izquierda, pero entra en el poder, su ideología en base a la educación va a ser de izquierda. Y lo mismo pasa con la derecha, da igual en qué color, en qué posición política estemos. Ellos van a entrar, van a poner su ley y no les importa lo que pensemos nosotros, porque teóricamente es lo que nosotros hemos votado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que no ha votado eso y hay gente que está descontenta con eso. Y entonces cuando se crea esa frustración, esa melancolía que te entra a ti de decir, joder, pues la ley no está bien. Y a otra gente le puede parecer bien, pero a ti en concreto o a otro colectivo no le parece bien. Juanma. Yo creo que el Estado lo que quiere a la población es ignorante, porque una de las frases con las que me identifico más o menos es la de estudiar el mayor acto de rebeldía contra un Estado que te quiere ignorante. Y sabe algo, y que el Estado te quiere ignorante muy, por así decirlo, revolucionario. Personas formadas con educación, ¿no? Que son elementales, sí, sí, para la sociedad de futuro, ¿no? Y para, sí, sí, generar libres pensadores, en definitiva. Bueno, ¿qué os parece el hecho de que, tal y como está estructurada la legislación educativa en nuestro país, tú tengas que tomar decisiones a partir de una determinada edad? Decisiones que te pueden llevar a que tu vida sea enfocada por un lado o por otro lado, ¿no? Elegimos, bueno, en mi época eran ciencias y letras, ahora no, ahora tenemos bachillerato de tecnología, tenemos de arte, tenemos el de ciencias de la salud, en fin, hay diversas ramificaciones, pero tú tienes que elegir, las decisiones tienes que tomarlas, ¿no? ¿Qué os parece eso? Pues yo, por ejemplo, se me da bien arte, y porque me encanta desde pequeña, y también se me da bien ciencias, ¿no? Y pues yo llevo todo el año debatiendo en mi mente por qué bachillerato escoger, y creo que es que debería poder elegir las asignaturas que me gustasen en realidad. Porque, por ejemplo, yo tengo una, ¿cómo es? Una amiga que es de Alemania, ¿sí?, que vino aquí a España y me contó que ella en su instituto podía elegir las asignaturas que le gustasen, independientemente de la modalidad, es decir, si es ciencia o si es arte, o si ella escogió política, creo que fue matemática, y creo que también tenía biología, era como una clasificación así extraña, y digo yo, anda, pues qué guay, me gustaría tener esto en mi educación. ¿Vosotros creéis que con estas edades estáis preparados para tomar decisiones no. de esa índole? No. Yo la verdad es que creo que pienso que no, porque nosotros actualmente sí que es verdad que tenemos conciencia y sabemos perfectamente lo que podemos querer o lo que no, pero al fin y al cabo, con el paso del tiempo a lo mejor te puedes arrepentir porque descubres cosas nuevas y dices, pues a mí me hubiese gustado más hacer esto, que es lo que también me ha pasado a mí en mi caso particular, que he descubierto que hay ciertas asignaturas o ciertas materias que no me gustan y me gustan más otras. Pero yo creo que la decisión debería de ser tomada a lo mejor con ayuda de profesionales, pero a una edad a lo mejor más temprana. Así que es verdad que nos costaría un montón, pero con la ayuda de profesionales yo creo que podríamos enfocar desde pequeño lo que nos gusta y plasmarlo en nuestra mente. Lo comenté en un debate que hicimos en la clase, uh-huh. Algunos lo apoyaron, otros no lo apoyaron tanto, pero en general la idea pareció gustar y la verdad es que a mí me gustaría un orientado, pero que no empezasen en primero de la ESO. ¿Tú qué vas a hacer de mayor? No, sino que a ti te viniesen desde quinto o cuarto de primaria. ¿De qué manera quieres enfocar tu creatividad, tus ciertas cualidades el día de mañana? Y te empiecen a educar o a orientar de manera que tú vayas mostrando una serie de cualidades. Si muestras cualidades más artísticas, pues evidentemente que te vayan orientando más al tema de las artes. Pero que no te... Que no te obliguen, por así decirlo, o sea, si a ti de buena primera, aunque tú estés mostrando cualidades artísticas, te entra la vena científica y dices, pues yo quiero ser científico y quiero ser investigador, pues evidentemente que te lo permitan y que tú puedas cumplir tu sueño, ¿no? Pero que me gustaría que desde pequeño sí que pudiesen poner un sistema con el cual tú vayas forjando tu futuro. ¿Eso qué le parece a Natalia lo que acaba de decir? Yo pienso sinceramente que si, por ejemplo, le pusiéramos a un niño de quinto de primaria a elegir, ponte que yo estuviera en quinto, ¿no? Y digo, pues yo quiero dibujo porque era mi asignatura preferida, plástica, ¿no? Y ahora llega un futuro y digo yo, ostras, pero es que yo no he dado ciencia, no he dado matemática, yo no sé si me gusta matemática. Te estás limitando ya desde pequeño. Yo creo que es demasiado... yo creo que llega una edad en la que deberíamos dar una cierta de materia, por ejemplo, hasta cuarto de la ESO, damos materias generales. Y poder elegir a partir de ahí lo que queramos. Ya ahí sí, pero por lo menos una edad, no tan pequeño, porque puedes equivocarte y no dejar cosas atrás. La otra, Natalia. Yo estoy más del lado de Natalia también que de Miguel, porque si ya estamos considerando que con 18 años también somos jóvenes y somos más inmaduros para tomar una decisión que puede determinar nuestra vida, imagínate que fuéramos más pequeños, en quinto sexto de primaria. Me gusta más la idea que ha propuesto Natalia del sistema educativo de Alemania, que puedes elegir entre asignaturas de diferentes ramas, porque eso también te permite enriquecerte culturalmente. Y como dice ella, no sabes que no te gustan las matemáticas si nunca has dado matemáticas, o no sabes si te gusta el arte si nunca has dado arte. ¿Y Juanma, qué le parece? Yo estoy un poco en los dos lados porque comparto opiniones con las dos partes. Estoy de acuerdo con Miguel porque yo creo de que si a ti, por ejemplo, yo que sé que art, yo si me hubieran preguntado en tercero de primaria o quinto, yo me hubiera metido en arte. Yo creo que lo tenía siempre muy claro y yo creo de que de las modalidades las tendrían que meter antes, pero también estoy de acuerdo con la con Natalia, porque pienso que también tiene que haber asignaturas que tienen que ser, que las tienes que dar obligatoriamente por cultura general. Que sean además también, bueno, transversales, ¿no? Que se incorporen en todas las asignaturas, a lo mejor determinados aspectos, como pues se está haciendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, en materia de igualdad, ¿no? Bueno, eso es otro tema aparte. ¿Vosotros tenéis claro lo que queréis hacer en el futuro? Sí. No. Actualmente sí. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Mitad, mitad, ¿no? Sí. Fichi, fichi. O sea, qué dificultad para decidir también, ¿no? En sí, ese sentido. Yo lo he tenido claro desde pequeña, en verdad. Siempre he querido ser veterinaria. Y es verdad que estoy en Ciencias de la Salud, pero las asignaturas de letras me gustan. Yo creo que más y igual que las de ciencia. Y no tengo la oportunidad de dar, por ejemplo, historia, que también me encanta. Pero, sin embargo, yo como quiero ser veterinaria, me gusta formarme, entonces he estado a lo mejor con el veterinario de mi perro un día en una clínica, o cuando han operado a mi joven también he estado delante, porque me gusta formarme y de esa manera he visto no tanta experiencia como ellos tienen, pero más o menos una toma de contacto con la profesión. Sí. Entonces, el tema de los asesores y de los profesionales también lo veo bien. Claro, vosotros no lo tenéis tan claro, ¿no? Me decíais, no, Natalia y Juanma. De todas maneras, también uno tiene derecho a equivocarse, ¿no? Sí. Y bueno, pues emprender su proyecto académico y después darse cuenta de que no es lo suyo y cambiar. No pasa nada, ¿no? Esas cosas ocurren, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar del sistema de aprendizaje actual. Está claro que no todos aprendemos iguales, desde el principio, desde infantil, ya no solo primaria, desde que somos pequeñitos con 3 años y entramos al cole. Está claro que uno, bueno, pues aprenden un poquito antes, otros aprenden otro poquito después, cada uno tiene su ritmo. El sistema educativo actual está acorde a las necesidades del ritmo de aprendizaje de cada alumno. ¿O es un todos iguales metidos en el mismo saco? Yo creo que actualmente todos nos meten en el mismo saco. O sea, el sistema es muy simple. Tú llegas a clase, te sientas 6 horas, el profesor entra por la puerta, te escribe un textaco, un tocho enorme en la pizarra, tú lo copias, llegas a tu casa, haces los ejercicios, te lo empollas y el día del examen, como ha dicho mi compañera Natalia, lo vomitas. Esto es un infierno, ¿eh? Es un infierno, escrito de la manera más bonita posible. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cada alumno tiene sus propias cualificaciones y cada uno pues se le puede dar mejor, peor, le puede costar más, le puede costar menos. Lo que yo pienso al respecto, que deberíamos no agruparnos según nuestras cualificaciones, pero sí cambiar el sistema a una manera en la cual todo el mundo puede aprender al mismo tiempo. O sea, avanzar dando la misma zancada. Y no que uno dé una zancada de 3 metros y otra de medio paso. O sea, todos al mismo tiempo, al mismo ritmo. Y la verdad que el sistema que yo propongo para llevar a cabo esto es un sistema como el que hemos propuesto antes. Un sistema en el cual se supriman los exámenes, el profesor llegue y sea creativo, como hemos dicho antes, que incite a la gente a ser creativa, a los alumnos, y que proponga proyectos, trabajos, excursiones incluso. O sea, en una excursión se puede aprender una barbaridad, pero claro, tiene que estar bien organizada, tiene que estar con ciertos contenidos que estén dentro del temario, etcétera. Pero yo creo que un sistema así podría ser bastante efectivo. Juanma, yo estoy de acuerdo con Miguel, pero tampoco en parte, porque yo pienso de que nos meten a todos en el mismo saco, aunque todos no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Y también lo que ha dicho de maestros creativos, eso ya depende del maestro, porque si un maestro viene con ganas de enseñar y con ganas de aprender, no va a tener las mismas ganas que un maestro que no es que no tenga ganas, sino que no tenga las mismas. Natalia. Que es que es eso, que las clases son muy monótonas y se dan el mismo temario, como ha dicho Miguel, a todos los alumnos como si todos fueran iguales y no todos tienen las mismas habilidades ni capacidades. Es que tú no puedes jugar a un pez por su capacidad para trepar los árboles, que es otra frase filosófica, José. Estos niños me están sorprendiendo hoy mucho. Se están luciendo hoy, ¿eh? Están poniendo toda la carne en la sala. Entonces, es lo que ha dicho Miguel, que cada uno aprende de una manera diferente y no todo el mundo tiene las mismas inquietudes ni las mismas capacidades para aprender algún tema. ¿La otra, Natalia? Sí, que en el colegio, por ejemplo, yo esa era una clase de 6 personas y éramos muy poquitos y la cosa es que cuando uno no traía los ejercicios, allí se formaba la de Dios y esa persona se sentía muy mal porque el resto sí lo hacía. Entonces era como que estaba más controlado a las personas que estábamos allí y todos avanzábamos más o menos casi igual. No había ninguno que se quedase atrás sin aprender. Y también daba como tiempo a poder hacer trabajo entre nosotros y... Porque a veces trabaja en grupo, lo que pasa es que trabaja uno y los demás no hacen nada. Pero en la clase el profesor puede estar controlando y saber quién está haciendo y decir, mira, trabaja. Claro. Yo creo que en el instituto deberían como premiar el esfuerzo de las personas, porque hay gente que a lo mejor pues no tiene tanta capacidad y otras personas tienen más capacidad. Pero ponte que el chaval, aunque no tenga capacidad, se esfuerce muchísimo. Y aunque su media de matemática al principio fueron 3, cuando pasa el tiempo llega y saca un 6, yo lo veo tan merecedor como el que saca un 10 teniendo capacidad para un 9, yo qué sé. Es como que se esfuerza. De esta manera nos están vendiendo desde siempre, desde que nacemos, que el esfuerzo tiene su recompensa, sí. Y que la mejor manera de conseguir las cosas y ser buenas personas es esforzándonos, ¿no? Sí. Y cuando ese esfuerzo nos tiene recompensa, pues frustra. Sí. Evidentemente, ¿no? Un poco lo que quiere decir. Bueno, la educación para vosotros se tiene que renovar, ¿no? Al menos el sistema actual de aprendizaje, eso es lo que me estáis explicando. Y aplicar quizás también las nuevas metodologías para responder a las necesidades actuales. ¿Cómo veis vosotros la incorporación de todo este cambio que estamos viendo en torno a las nuevas tecnologías, la época digital, ese proceso de transformación digital que también en cierto modo afecta a los institutos y a la educación y que forma parte de, bueno, pues cada vez somos más universales, ¿no? Cada vez estamos más conectados con el mundo. Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías y la incorporación de estas a la educación sería muy positivo, teniendo en cuenta que un crío de 2 años, que está, pues, ya te digo, con 2 añitos ahí, que normalmente estaría con su chupete y su biberón, y para acá para allá, tú le das un móvil y el crío te desbloquea el móvil, se mete en YouTube y se pone los periquines en YouTube. O sea, es una payasada, la verdad, perdón por el vulgarismo, pero es que me parece absurdo. Claro, si tú metes estas tecnologías que como que parece que le dan mucha capacidad a los niños y les ayuda a avanzar muchísimo más rápido, yo creo que si las metes a una temprana edad en la educación, sería increíble la velocidad a la que los niños aprenderían. Sobre todo con los juegos que hay ahora mismo que son interactivos y que son muy educativos y tal, yo creo que los niños aprenderían muchísimo mejor que si les pones un libro de texto encima, lo harto a la mesa y venga, de tal página para mañana. Yo creo que la verdad que sería muy positivo. ¿Y los demás qué pensáis? Eso. Lo mismo, ¿no? ¿La educación corresponde solo al instituto? ¿Qué es para vosotros la educación? Porque hemos empezado a debatir sobre cómo estáis aprendiendo, cómo lleváis el instituto y demás, y cómo está estructurado el sistema educativo actual, pero para vosotros no hemos definido eso, ¿qué es la educación, no? Algo tan simple como esto. Por aquí tenemos que haber empezado. Pues sí. Yo creo que la educación, pero que viene siendo en valores y modales y todo eso, te lo tienen que dar en tu casa, tus padres, porque es lo que tienen que hacer, educarte. Luego ya en el instituto, en la escuela o donde vayas, lo que tienen que hacer los maestros es como, aparte de enseñarte cultura general y todo eso, reforzarte esos valores y con los compañeros de la clase aprender más todavía. La Natalia, las dos. Mira, a mí eso me lo dijeron ayer y me gustó, que es que la educación es como un triángulo en el que están los padres, o sea, la familia, el alumno y los profesores. Entonces, estos 3 lados tienen que estar equilibrados. En el momento en que uno falle, el sistema se descoloca. Que sí, yo opino igual que mis compañeros, que la educación tiene que estar acompañada en casa, en el instituto y, bueno, sí, en los dos. Y también el alumno tiene que poner su parte, porque hay veces que ni siquiera, aunque te digan has hecho, puede que ni siquiera aprendas. Esto significa que para vosotros la educación es algo más que asimilar conocimientos, ¿no? Sí, yo creo que la educación sobre todo va a la formación de la persona, pero como sus valores en sí, su personalidad, digamos. A mí no me sirve de nada aprenderme una fórmula de cómo se hacen las ecuaciones de segundo grado, pero después soy una persona que no tiene valor en ninguno. Yo para mí valoraría más una persona que ha forjado su personalidad a una persona que tiene 600 de coeficiente intelectual y te sabe resolver un teorema de la hostia, la verdad. Y a mí me gustaría que la educación actual, más que con el triángulo, fuese más como una línea recta y que dependiese de ti mismo y del profesorado, porque los valores yo creo que los tienes que acoger tú. Nadie te tiene que decir en casa o en el colegio, oye, tú tienes que pensar de tal ideología, tienes que pensar con estos valores y con tal valores. Yo creo que la moral o la ética, esa la tienes que coger tú, y lo único que te pueden ayudar puede ser los profesores, sin influir en ti. Y en casa, claro, te pueden ayudar, pero ¿qué es lo que pasa? Que en casa, por lo general, te suelen, no en mi caso evidentemente, pero te suelen, digamos, como inculcar ciertas cosas. Te las suelen como meter ahí y tú al final pues te las acabas creyendo. Pero en casa también se educa, ¿no? Claro, evidentemente. Hay valores que en casa se traen de base ya, por así decirlo. ¿Y eso está mal acaso? No, no. No, claro que no. ¿Y en el instituto entonces qué? ¿Qué hacemos? En el instituto yo creo que sería más un 50-50, ¿no? Educación de valores y educación por lo que es educar como hoy en día, ¿no? Los conocimientos. Al menos esa es mi opinión, creo. Porque no creo que el instituto barra colegio fuese todo empollar letras, números. Yo creo que sería también más en cuanto a la personalidad. Pensar, ¿no? Exacto, sí. Pensar. Yo creo que hacen falta horas de pensamiento en el instituto, porque es que hay muchas personas que es que hacen cosas sin saber qué están haciendo y por qué, no sé, como que creo que falta algo ahí. Porque muchas veces hacemos exámenes, vamos, es como muy monótono. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido 5 exámenes. Y yo es que no sé ni dónde soy. De verdad, es que no sé dónde soy. Hoy no lo sé. Sigue. Yo también creo que en el cole o en el instituto se nos debería de ayudar a cómo enfocar nuestra vida después de los estudios. Porque normalmente en el instituto te enfocan los estudios y la educación para selectividad, para cuando tú realices tus exámenes, para la universidad. Pero cuando termine esto, tú realmente cómo sabes cómo buscar trabajo, cómo buscar piso, cómo vivir, cómo mantenerte. Eso realmente no te lo enseñan, eso tienes que aprenderlo tú en la calle. Y la verdad que estaría muy bien que te enseñasen una noción básica para tú cuando termines tu carrera o tus estudios superiores, salgas a la calle y sepas más o menos con una idea qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir y cómo tienes que hacerlo. Porque actualmente yo, la verdad, que si ahora mismo me diesen aquí en este programa de radio una carrera, toma, me la dan y salgo por la puerta, yo no tendría ni idea de cómo ir a buscar trabajo, ni cómo buscarme un piso, ni cómo comprarme una casa. Estas ciertas cosas que son de adultos que yo creo que deberían de enseñarnos, porque después no tenemos ni idea. La universidad de la vida, ¿no? Que dicen algunos y ponen en su perfil de Facebook. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel, porque, por ejemplo, a ti nadie te enseña. Por ejemplo, yo, que ya el año que viene voy a tener los 18, a mí nadie me ha enseñado cómo hacer la declaración de la renta, si voy a tener casa o no. Y otra cosa veo yo que se debería enseñar sería, por ejemplo, lengua de señas, porque hay gente que es sordomuda o algo y tú tendrías que saber cómo comunicarte con esas personas. ¿De Natalia? ¿Incorporaréis vosotros materias que no se dan en lo que es el currículum académico en el instituto? ¿Incorporaréis vosotros algunas materias o quitaríais algunas otras? A ver. Yo incorporar no incorporaría ninguna. Eso sí, las horas de filosofía las aumentaría. Yo también. Pero eso es porque está delante el profe, ¿no? No. A mí ya muero. Yo, sinceramente, las aumentaría, porque la asignatura de filosofía me ha sorprendido este año, que es una cosa que te hace reflexionar un montón. Y hay cosas que me han sorprendido mucho porque nunca me he parado a pensarlas y dices, esto tendría que haberlo yo replanteado en mi cabeza antes, tendría que haberle dado un par de vueltas antes y nunca lo has hecho, ¿sabes? Es como que lo tenías ahí apartado y nunca te lo has mirado. Así que la verdad es que suprimir no suprimiría ninguna. Yo creo que todas las asignaturas son positivas, pero aumentar algunas de ellas, como filosofía, sí. Natalia, que yo lo de aumentar de filosofía lo veo también bien, pero quizá metería psicología en vez de filosofía, otra hora más, por ejemplo. A los alumnos hay veces que es que, por ejemplo, en la hora de Josepa tratamos temas que a lo mejor yo no me planteo en mi casa, ¿no? Y, o sí me lo he planteado, pero nunca he dicho, ostras, ¿y por esto por qué lo hago? Y a lo mejor en la hora de psicología seguiría fomentando y elegir si, por ejemplo, ser vegano. Yo no soy vegana, ¿vale? Pero él lo ha planteado en clase y yo llevo desde ahí con ese tema pillado. Entonces, porque, no, de verdad. Y si hubiera una hora de psicología que te orientase una persona o te ayudase para que tú eligieras lo que te gusta, no sé, que ayudara a los alumnos a orientarse en su vida. A construir su personalidad, ¿no? Eso. Juanma. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero yo no creo que aumentaría la hora, yo dejaría que están. Porque si no, nos vamos a volver más aretas. No, porque, hombre, hay asignaturas en las que, por ejemplo, yo no he terminado el artemario y yo creo que más horas de filosofía estaría ahí un poquillo, pero bueno. Hablando en filosofía, por ejemplo, a mí me ha hecho pensar mucho y aunque no hayamos tocado temas en la clase, yo luego en mi casa me va a poner a pensar y, por ejemplo, por el calentamiento global, que es un tema demasiado importante y creo que las personas no estamos realmente concienciadas, porque hay un estudio australiano que apunta que en el 2050 se puede acabar la humanidad y nadie estamos totalmente concienciados de lo que eso significa, y creemos. Eso es como lo de los mayas en el 2012, se iba a acabar el mundo, pero no estamos realmente concienciados de que yo no digo que sea verdad o mentira, pero de que probabilidad tiene, y estudios y argumentos y razones tiene bastante. Yo en verdad estoy de acuerdo también con Juan Mago, la obra de filosofía, ¿no? Y pero yo es que estoy un poco loca y eso, y a mí me encantaría poner asignaturas como en Estados Unidos, que si teatro, fotografía, es verdad, yo cocina, eso está guay. Molaría. Hombre, cocina está bien, porque hay personas que no saben cocinar y llegan a la universidad y no tienen ni idea, y la madre le tiene que mandar la comida y eso, no sé, y limpieza. Bueno, orden. Me gustaría plantear una cosa: si nos vamos al instituto por la mañana a 6 horas y estamos allí aburridos, amargados, y hay asignaturas que nos gustan, por ejemplo, fotografía, cocina, pintura, yo qué sé, un montón de asignaturas locas que nos podrían encantar, ¿por qué no vamos intercalando asignaturas? Por ejemplo, si tenemos 6 horas, pues 3 de cada, ¿no? Una que divierte y otra que sea menos divertida, pero que, bueno, depende de los gustos, ¿no? Y también cogemos parte de la tarde, porque hay mucha gente que está por la tarde por ahí todo el día de pagandeo y... tú sabes. O sea, que sería mejor invertirlo en horas por la tarde y te vas allí al instituto también y intercalas también asignaturas. Intercalas, por ejemplo, matemáticas con cocina o lengua con fotografía. A mí la verdad que me encantaría, ¿eh? La verdad. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Miguel, pero también otra cosa con la que contaría yo sería el orden en el que las pones, porque yo ya que voy a decir con todo el problema de mi maestro de historia, si me está escuchando, yo es que sinceramente cuando tengo las clases de primero, yo es que me duermo. No sé, y yo hay, por ejemplo, asignaturas, como ha dicho Miguel, fotografía, algo, yo es algo que por la mañana, a las 8 de la mañana me despertaría, no sé, o una hora última, cuando ya no tienes ganas de nada, a mí me daría ganas, no sé. ¿Creéis que tenéis demasiada carga de trabajo? Sí. Impresión. Y el año que viene más. Yo creo que se podrían aprovechar mejor las clases, lo sigo pensando, porque... yo tuve un profesor de lengua en tercero, que hay gente que le gusta y otra gente que no. Menudo profesor. Que en la clase tú te lo llevas sorprendido, todo. No, tú en tu casa no tenías que estudiar el examen. Y además, es que teníamos nivel. Y era tercero de la ESO y ya estábamos... Teníamos nivel de casi segundo bachillerato. Ahí está. Estábamos dando subordinadas y todo eso. Y yo creo que, no sé, las clases, tú entrabas a la clase y decías tú, hostia, tío, qué pereza. Porque te ponía a tope. Es que lo hacía, no sé cómo lo hacía, pero... Activo. Ahí está. Entraba por la puerta ese hombre y yo me acuerdo que es que era el subidón. Que dices tú, hostia, es que esto no parece una clase de lengua, esto parece una discoteca. De verdad, ese hombre animaba a las personas. Y un saludo si nos está escuchando, porque seguro que... Bueno, vamos a decir cómo se llamaba. Rafael Vinches. Un saludo por si nos está escuchando. Hay profesores y hay profesores. La educación debería de ser vocacional, como otras profesiones. Yo también lo apoyo. Antes hablábamos de la evaluación, de evaluarse sin exámenes. ¿Y si vosotros evaluáis a los docentes? A fu. ¿Cómo...? ¿Qué hay ahí? ¿Hay? No suspenso. No vale quitar asignatura que hemos cateado. Eso no vale, ¿no? Hay que ser un poquito crítico y pensar también, ¿no? Con yo, la mente abierta. Yo es que es lo que tú has dicho, que la profesión de profesor debería ser vocacional. Y esto se ve mucho en el instituto, porque la mayoría de ellos han estudiado una carrera que no tiene nada que ver con la docencia, por ejemplo, biología, arquitectura. Entonces, cuando ellos están dando clases, a algunos de ellos no les gusta lo que están dando, no les gusta la clase, no les gusta la educación, me refiero a darle clases a la gente. Son pedagogos, ¿no? Exacto. Entonces, las clases son muy aburridas, es que no transmiten nada. Es que yo pienso lo mismo que Natalia, que hay personas que no les gusta, pero yo no creo que sea su asignatura, porque han estudiado una carrera entera. Yo creo que lo que no les gustan son los niños en sí. Porque si no te gustan los niños, ¿qué haces en la educación? Es que no lo entiendo, la verdad. Y se nota que no hay conexión entre niño y profesor. Que el profesor lo que tiene es que ayudarte, no ponerte más difícil, exacto, creo. Exacto. Aunque hay veces que tienes que regañar a los alumnos porque no lo están haciendo bien. Pero siempre dentro de la pantalla de que quieres ayudarle. No que es lo mejor para ti porque estás ganando dinero y punto. Yo estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que la profesionalidad se podría mantener. Aunque yo preferiría a un profesor que entre, que me transmite, como hemos dicho antes, que sea un profesor animado, que tenga un vínculo con los alumnos, que tenga una conexión, que nos anime, que nos ayude, que nos incite al esfuerzo, a un profesor que entra y no tiene vínculo ninguno con nosotros, nos da la chapa y se larga. Porque es así, que los hay a patar. En nuestro instituto no los hay, gracias a Dios, o yo creo que no los hay, pero en muchos sitios los hay, la verdad. Y yo preferiría, de aquí a Pekín, un profesor que entra y, como hemos dicho antes, que anima a la persona, venga, a esforzarse y tal. Y como nuestro profesor de filosofía, que es uno de ellos, ¿eh? No vayáis a creer que no, que es un profesor que entra y... ¡Ánimo! Vaya peloteo aquí, ¿eh? Los tengo comprados. Bueno, comprado no sé, pero aprobado sí, ¿no? Sí. Miguel, no con buena nota, ¿eh? No me va a poner 9. Deja de tentarlo. Bueno, eso, la vocación, ¿no? Que es elemental a la hora de ejercer la profesión de docente, ¿no? Porque si no, pues difícilmente puedes transmitir quizá todo lo que, pues conlleva impartir una materia, ¿no? Que no solo es adquirir esos conocimientos que decíamos antes, ¿no? Sino que hay algo más. Sí, es verdad. Dime, Juanma. Yo creo que igual que los maestros nos evalúan a nosotros, no tendremos que evaluarlo en sí, pero sí decirle, pues esto podrías mejorarlo o podrías cambiar y en vez de darlo así, de esta manera a otro. Porque hay maestros que dan el temario, tal como se los dan, nos lo meten el tochaco y acaba el curso hasta el año que viene. Pero y también yo creo que, igual que nuestro bebé estudia y aprueba los exámenes, hombre, a pasar la asignatura, lo de ellos tendría que ser intentar dar el temario y también de que... Ay, se me ha ido otra vez. y también corregir los exámenes a tiempo, porque hay maestros que cuando termina el examen te lo corrigen o a la semana o a las dos semanas, porque yo hay exámenes que lo he hecho ya en enero o febrero, es que no me dicen ni la nota lo que he sacado ni nada, y tengo que corretear a los maestros y ni me dicen la nota algunos. Y yo creo que, por ejemplo, hay que tendrían que corregir los exámenes. Hombre, yo entiendo que tienen muchos exámenes, pero yo hice o a los tres días o como mucho a la semana, no sé. Yo creo que a fin de curso deberíamos coger los profesores uno por uno al equipo educativo y hacerles una crítica constructiva y decirles lo que pueden mejorar. Y si estos profesores lo aplican, yo creo que año a año se iría fortaleciendo y al fin y al cabo llegaría a un punto en el que los profesores fuesen casi perfectos. Serían unos profesores que han englobado todas las opiniones de todos sus alumnos y prácticamente dan las clases como los alumnos quieren. Un poquito de feedback, ¿no? Aquí, entre profesores y alumnos. Sin embargo, hay profesores que eso no se lo toman bien. No sé por qué, pero y alguna vez hacer una crítica constructiva, hacerla bien, puede ser algo un poco... A ver, hay personas que se lo toman bien. Contraproducente, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que tener el valor. Sí, pero tener el valor, si lo haces de buenas maneras y que se vea que es buena intención, no criticar a la persona. Es decir, cuando tú criticas a alguien, tienes que hacerlo con tacto y haciéndolo bien y decir... Es decir, sin ofender, con creo respeto, yo, sí. Y con respeto. Entonces, esa persona puede tomárselo bien o tomárselo mal. Y yo creo que los profesores deberían verlo como que el alumno le está intentando dar un como una especie de pista para realizarlo mejor su trabajo, algo así. Pero hay otros que no se lo toman así. No sé por qué. No asimila la información que le quiere transmitir. No, lo toman como un insulto. es diferente. No hay empatía en este caso, ¿no? Sí, no hay empatía. De todas maneras, ¿vosotros habéis puesto alguna vez en el pellejo del profesor? Sí. Sí. Sí. Yo creo que sería muy duro estar ahí X horas ahí echándole, porque después en tu casa también le echas. Tú cuando eres profesor, después en tu casa te tienes que poner a corregir, a poner notas, a hacer media, calcular, no sé qué, que si ahora las meto en Seneca, que si ahora doy el parte de no sé qué, que si ahora el papeleo de no sé cuánto. Es muy duro y yo creo que es una de las profesiones más duras y más estresantes, de verdad. Y con toda la sinceridad del mundo, porque un profesor que tiene que ir, levantarse temprano, ir 6 horas o más al instituto, está ya aguantando algunos niños que hay niños que también, vaya telita, que nosotros mucho criticamos a los profesores, pero hay niños que no vean. Y después llega a sus casas, corregir exámenes y todo lo que he dicho ya antes, yo creo que eso es una labor que para mí, la verdad, yo no serviría. Para empezar, porque no me gustan los niños, pero por segundo, porque es demasiado trabajo y mucho estrés, la verdad. Natalia lo sabe bien, ¿no? Que sí, sea tu padre, por eso. Docente. Y yo también pienso que las personas que le gustan enseñar a los demás y ayudar a los demás, van al instituto los profesores eso, con ganas. Yo los veo, por ejemplo, Gustavo, mi profesor de dibujo. Ese llega a la clase, es que llega contento. Yo no sé, te pone a cantar o a bailar. Es que deben de música los exámenes. Yo no, sí, lo tengo, pero lo conozco. Martel, ¿no? ¿Qué? Martel también. Martel. ¿Martel lo conoce? Claro. ¿El padre? ¿Martel? Sí. El jefe del departamento de dibujo. Sí. Sí, hemos hablado con él muchísimas veces. Ah, vale. Por el concurso de pintura y, sí, demás. Sí, sí, sí. Y por el concurso del Benocá, en fin. Sí. Sí, tenemos contacto. En fin, entonces, un poquito de empatía, ¿no? Sí. Entre profesores y alumnado. Ah. Y un poquito de, bueno, de espíritu crítico y también de aceptar esas críticas, ¿no? Dime. Que yo también he visto que muchos profesores se despiertan cuando los alumnos aprenden, se despierta como algo en ellos. Por ejemplo, mi profesor de... Se motivan. Sí, se motivan. Es como que sienten que han hecho su trabajo bien. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado que haciendo un proyecto de TIC, que era hacer un proyecto con una aplicación que se llama Arduino, ¿no? Uh-huh. Y yo he hecho un piano. Y yo veía a mi profesor, bueno, cuando miraba a mi profesor, digo yo, ostras, es que yo creo que le gusta que lo hayamos conseguido hacer, porque la cosa es que no teníamos ni idea antes de empezar, y yo soy malísima, pero bueno, me forcé, he intentado sacarlo, y yo creo que la cara de felicidad del profesor, pues como que te ayuda a ti a hacer este tipo, mira, lo he hecho bien, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Bueno, el último informe PISA que tenemos, creo que es el del 2015, porque todavía no ha salido el nuevo, no deja muy bien a Andalucía, ¿no? Yo creo que se dio a conocer ya en su día y demás, muchísimas publicaciones e informaciones al respecto. El informe que elabora la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico, la OCDE, y que, bueno, pues es a nivel internacional y valora los sistemas educativos, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros esos resultados, esos datos? En fin, hablamos de ello. Yo creo que Andalucía está en el nivel más bajo y no es por nada, la verdad, porque en nuestro caso, yo el único instituto que ha pisado ha sido el IES Las Cumbres, y en el IES Las Cumbres en selectividad normalmente suelen salir notazas, los profesores son por lo general unos pedazos de profesores y todo va genial. Pero sí que es verdad que hay otros centros por aquí, por Andalucía, que son un desastre, los mires desde el punto de vista que los mires, porque en muchos está toda la suma metida, hay gente muy, muy chunga, vamos a decirlo así, hay profesores también muy malos, por lo general, y no es que Andalucía sea la peor, que tiene que haber cosas peores por ahí arriba también que agüita, pero yo creo que en general somos los peores porque en general el sistema educativo es malo, y aquí sobre todo pues se está dando de mala manera. O sea, yo creo que si se mejora el sistema educativo, el informe PISA ni siquiera haría falta, porque todos los sistemas educativos de todas las comunidades serían más o menos iguales. Que yo pienso lo mismo que él, que digo que si el informe PISA ha mostrado esto, ¿por qué no cambiamos la educación? Es que está mal, y lo sabemos todos, ¿por qué no lo hacemos? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros y yo creo que informes así, ya entraremos en otro debate, lo causan como estereotipos de que aquí en Andalucía pues somos los niños unos flojos, no estudiamos y estamos todo el día de, yo sé, sin hacer nada y todo eso, y eso ya entré en otro debate. Pero yo creo eso, que hace como crear estereotipos. Uh-huh. No está muy conforme, ¿no? No. De todas maneras, el informe PISA lo que viene es a rebatir o a poner en valor los distintos sistemas educativos que existen entre un país y otro, ¿no? En concreto en España, entre comunidades, que es lo que tú decías, ¿no? Y luego, pues, entre países. ¿Qué modelo educativo vosotros, cuando habéis estado trabajando el tema de la educación en clase y demás, han salido sobre la mesa modelos educativos de otros países que hayáis dicho, oye, pues mira, esto lo podríamos implantar aquí? O nuestro sistema responde también a nuestra realidad, ¿no? A la que vivimos, a nuestra forma de entender la vida en España. Yo creo que el sistema educativo de Alemania, como comentó antes mi compañera Natalia Marte, sería muy positivo, porque eso de elegir las asignaturas que tú quieras sería difícil de convalidarlo todo, porque eso, quieras que no, el director mejor que nadie lo sabrá, que eso, cuadrarlo todo, los horarios, etcétera, pues cuesta un montón. Pero claro, si se consigue, sería realmente, vamos, fetén, porque es que la gente va a elegir lo que quiera hacer, va a estudiar con mucha más ganas, los resultados van a ser muchísimo más positivos, y prácticamente cogeríamos el informe PISA y haríamos así, y lo rajaríamos por la mitad, porque todo el mundo sacaría notazas, porque están estudiando lo que quieren, lo que les motiva. O sea, sería súper positivo, y por eso es que Alemania tiene tanta gente que sale allí con carrera y con tropecientos máster, porque es que estudian lo que quieren, se motiven y se preparan lo que quieren, porque ellos tienen decidido que quieren estudiar política y biología y ciertas cosas más, y no todo enfocado a un tema nada más, sino que quieren estudiar como más variado, más variedad y más culturalizado. En la clase también propusimos el sistema de Finlandia, que es de los mejores de Europa y creo que del mundo, en el que entrábamos, como decíamos antes, en el tema de la creatividad, que exprimen a los alumnos, pero siempre desde sus capacidades y desde sus habilidades. Y no tratan de como dice Natalia, de hacerte lo pasa mal, sino al contrario, hacen que la educación sea divertida y amena. Yo pienso igual. Bueno, pues he dado todo. 1:08 son las opiniones con respecto a la educación, su sistema educativo, el equipo docente, con respecto además también a, bueno, pues vosotros mismos, ¿no? Habéis sido un poquito crítico con vosotros mismos. ¿Qué más nos queda por decir, por aportar? Poco más. Creo que no se nos escapan, ¿eh? ¿El profe? Yo, que sean ellos, si quieren aportar una reflexión última sobre qué es la educación, alguien... ¿O queréis aportar algo más? Y si no, pues agradecer, ¿no?, el que nos hayáis atendido, nos hayáis acompañado durante la jornada de hoy y durante todo este ciclo de debate que arrancó, como decíamos, en el inicio de la temporada, en otoño, y que se despide precisamente ya en junio, con la despedida además también del curso escolar. Natalia, para terminar. Que yo creo que la educación sirve para formar personas en este mundo, porque hay personas que no las llamaría así, sino humanos que sean, que piensen en los demás y que contribuyan a esta sociedad. Y ya está. Pues con esa, dime. Me gustaría despedir nada más diciendo que muchas gracias, que nos encanta la experiencia de traer a los alumnos aquí a la radio, que sean ellos los que digan su opinión, que la gente de Ubrique los escuche, que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que decir, que nos interesa a los mayores mucho su opinión. Y que ha sido una experiencia muy bonita, esperamos repetir el año que viene. Y antes de terminar, ya si me permitís, sí, anunciar que esta tarde tenemos un festival en el jardín, en Ubrique, empezará a las 8, y es un festival para ACNUR, colaboramos con ACNUR, todo el dinero que se recaude será para los refugiados de Siria, con los que trabaja ACNUR, y os invitamos a venir, la entrada es muy baratita, 2 euros, venid allí, tomaros algo y disfrutar del festival, que vamos a tener música, baile, por parte de los alumnos y por parte de grupos también muy conocidos aquí en Ubrique, así que muchas gracias. En el jardín a partir de las 8. Pues José Pá, profesor de filosofía, y los alumnos, en esta ocasión Miguel Ángel Solana, Juan María Canca, Natalia Martel y Natalia Arena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.